música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Feliz día, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta de el tiempo. Así arrancamos la jornada correspondiente a este viernes 7 de octubre. Atención. 21 grados centígrados nos acompañan. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22. Así comienza el fin de semana. De igual forma, compartimos la información de la bolsa, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 0,97. Continúa la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo. En el mercado internacional lo encontramos a $94.32. Cayó un 0,10% en las últimas 24 horas. El IBEX 35, entre tanto, ha cerrado la jornada en 7.511 puntos y representa una caída del 0,91%. De inmediato también les compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. En España se habla de los presupuestos que han llegado al Congreso con gastos e ingresos récord para combatir la inflación. Una inflación que, por cierto, es tema importante en la cumbre europea que se lleva a cabo en Praga, donde sin duda alguna el tema más importante será desde luego la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto que se ha estado desarrollando. Entre tanto, avanzan las tropas ucranianas en lo que es la recuperación de su territorio. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. En Lima, Perú, se está desarrollando la Asamblea General de los Estados Iberoamericanos. Y un tema importante a tratar ha sido la inmigración. Y sobre este asunto, Estados Unidos ha anunciado una millonaria partida, concretamente $240 billones, para que los países acojan a migrantes. En lo que tiene que ver con deportes, le tenemos toda la jornada de la liga. Sí, tenemos la fecha número 8 que ya está en marcha. Antes, desde luego, también damos cuenta de lo que ha sido el comportamiento de los equipos españoles en la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Y en este sentido hay que decir que el Betis ha logrado un importante resultado ante la Roma, una victoria, y la Real Sociedad se afianza también en este torneo con goleada. El Villarreal también ha logrado una importante victoria en la Conference League. Así avanzamos en el Café Mañanero, donde también tenemos para compartirles información de la cultura. La francesa Annie Ernaux ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Y en lo que tiene que ver con espectáculo, hoy se presentan en Valencia Los Gigantes y Los Inquietos del Vallenato con boletería totalmente agotada. Daniel Calderón, el cantante de Los Gigantes, es un artista con mucha proyección internacional. No se limita solamente a lo que es la música vallenata, sino que también ahora explora la música urbana. Lo más reciente que tiene en el mercado es esta canción que estamos escuchando y la presenta bajo la firma de Los Calderón. Sí. Pipe Calderón, Daniel Calderón, Lunati, Edu Calderón, la familia Calderón. Es una familia musical. Nos presentan Está Claro. Parece. Feliz día. Gracias por seguirnos. Se escuchan a esta hora el Café Mañanero. Y la invitación es para que continúen con nosotros durante los siguientes 120 minutos. También saludamos a las personas que nos siguen posteriormente en nuestro podcast en las redes sociales. ¡Feliz viernes! ¡Feliz fin de semana! Está Claro que se presentan hoy en Valencia Los Gigantes del Vallenato con Daniel Calderón a la cabeza y también Los Inquietos. Un concierto que, por cierto, ya tiene el cartel de boleterías agotada. Y hubo que colgarlo con mucha antelación, lamentando desde luego a aquellas personas que no adquirieron su boleta con anterioridad. Pero está todo listo para el gran concierto, el gran duelo de acordeones. Sí, esta noche en la Sala Canal, en Valencia, un espectáculo que presenta Eduard Producciones. Llegan con un repertorio de vallenato romántico, dispuestos a llenar de pasión todos los corazones. ¡Qué bien! Los Gigantes y Los Inquietos. Recuerden, Sala Canal. Hoy, a propósito, van a estar ofreciendo una rueda de prensa previamente. Y de manera que vamos a compartir con ellos. Bienvenidos a Valencia. Daniel Calderón con Los Gigantes del Vallenato. Igualmente, Los Inquietos. Que se recibe Latinos FM, una radio que programa precisamente este tipo de música, apuesta por la música latina. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Escuchen a esta hora el Café Mañanero y vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad. Un repaso de los hechos noticiosos más importantes de la jornada. Y empezamos dando cuenta de la cumbre de jefes de Estado, presidentes de la Unión Europea. Se celebra en Praga. El tema a tratar, desde luego, la invasión de Rusia a Ucrania. Está generando consecuencias en la economía y que ha supuesto un verdadero dolor de cabeza para los socios de la Unión Europea, no solamente porque se trata de un conflicto bélico, sino también por el impacto en la economía. Una inflación a escala continental, mundial, y esto hay que pararlo de alguna forma. Aunque las tropas de Zelensky, hablamos del presidente de Ucrania, están avanzando en la dirección correcta y con los resultados deseados, todavía va a llevar tiempo. Y la recuperación es un tema que también lleva su propio tiempo. Por lo tanto, habrá que tomar medidas importantes antes de llegar a cualquier escenario, es decir, antes de cualquier pacificación. En consecuencia, también se van tomando medidas contra Rusia, las sanciones, límites al precio del gas europeo, entre otras medidas. No hay que perder de vista, desde luego, el enemigo, que en cualquier momento puede reaccionar y tiene armas muy poderosas, armas nucleares, de manera que este es el contexto en el que se celebra esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Praga, ¿no? Se significa un nuevo orden, desde luego, sin Rusia en esta cumbre política. Allá, por supuesto, está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primer ministro checo, Per Fajá. Ha inaugurado la primera cumbre, entonces, de la nueva comunidad política europea creada por iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron y que ha reunido a los 27 estados miembros de la Unión Europea y a otros 17. Debo decirles que el encuentro ha finalizado con pocas propuestas concretas, pero ha servido para escenificar la unión de los países miembros de la Unión Europea con otras naciones que en otras circunstancias suelen ser más escépticas, como es el caso de Reino Unido, que abandonó el bloque comunitario, recordemos, en 2020, o Turquía, que ha sido criticado por no sumarse a las sanciones contra Rusia. De hecho, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha protagonizado un desencuentro con su homólogo griego al decir este jueves que su país no tiene nada que discutir con Grecia o en la cumbre ha acusado a Atenas de basar sus políticas en mentiras, llevando de esta forma a otro conflicto, a esta reunión. El caso es que Más de 40 líderes europeos se han dado cita este jueves en Praga para escenificar su compromiso con la paz y la seguridad del continente, su firme apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia y el aislamiento en el plano internacional del régimen de Vladimir Putin, único mandatario junto al bielorruso que no han sido invitados a la nueva comunidad política europea. La unión hace la fuerza. Bueno, por otra parte, quiero destacar, y ya en lo que corresponde a la mirada que también damos al otro lado del Atlántico, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha participado en el día de ayer en la cumbre o en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se está celebrando en Perú. Ha exigido a Venezuela, Cuba y Nicaragua que respeten los derechos humanos. Y a propósito, Blinken advirtió que cada vez hay más líderes antidemocráticos en la región e hizo un llamamiento a dejar a un lado las ideologías para defender la democracia. Y es que nomás en el día de ayer, el régimen de Daniel Ortega disolvió otras 37 organizaciones no gubernamentales internacionales en su país. Ojo, 8 son originarias de Estados Unidos, 6 de España, 5 de Alemania, 5 de Francia. También hay de Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Perú, entre otros. A ver, voy a permitirme dar cuenta de las organizaciones que han sido expulsadas de España. Asociación Ayuda en Acción, hombre, Ayuda en Acción, todos conocemos de su labor aquí en España y en el mundo. La Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación en Nicaragua. La Asociación Arquitectos Sin Fronteras. Green World Association Medioambiental. Proyecto Educativo Agropecuario Nicaragüense Andaluz Rugama. Y la Asociación Cooperación, otra asociación catalana. Se trata de organizaciones que ayudan a paliar la pobreza en el país, pero que el dictador las ve como enemigas. Todo aquel que no esté de acuerdo con sus normas o todo aquel que no esté alineada a su ideología la considera enemiga y en consecuencia procede. Pero ayer en el marco de la asamblea se produjo algo muy interesante que ya estuvimos abordando en el día de ayer aquí en el Café Mañanero. Había una votación pendiente y en efecto se llevó a cabo. ¿Qué buscaba esta votación? Expulsar, oigan bien, expulsar de la OEA al representante del gobierno de Guaidó. Podemos tener consideraciones, discrepar de si de Guaidó está débil o no, pero esa es la única representación con credibilidad de la sociedad venezolana en ese organismo que representa al conjunto de los países latinoamericanos. Es la única representación democrática. Es lo poco que tiene Venezuela en ese organismo. Por eso decía ayer que había que respetarlo, defenderlo. Y en efecto, se llevó a cabo la votación. Afortunadamente, no alcanzó los votos suficientes para acabar con la representación de Venezuela, repito, en manos de Guaidó en la OEA. Pero presten mucha atención, y esto es vergonzoso. Países como Colombia, México, votaron a favor, es decir, votando a favor de los intereses de Nicolás Maduro, ese dictador que, recordemos, ya ha sido denunciado en la ONU, no estamos hablando de cualquier organismo, la ONU, como verdaderos violadores de derechos humanos. ¿Y por qué Colombia vota a favor de los intereses de Nicolás Maduro y en contra de los intereses del pueblo venezolano? Simplemente porque están alineados ideológicamente, no existe otra razón. También me llamó poderosamente la atención lo de Gabriel Boric, porque me pareció un poco coherente, pero con lo de ayer es incoherente. Porque un día sale a decir que las violaciones de los derechos humanos hay que condenarlas en cualquier parte del mundo. Y si bien es cierto, él ha expresado sus reparos con Venezuela, ayer votó en contra de, o mejor dicho, a favor de los intereses de Nicolás Maduro. Entonces no pueden estar un día dando declaraciones en contra de Maduro o de las dictaduras o de los violadores de derechos humanos en América Latina y al día siguiente hacer lo contrario. Tienen que mostrar un poco de más coherencia. Lo que explica de alguna forma esta situación es desde luego la situación cambiante de los gobiernos de izquierda en América Latina. Sí, que se van sumando, ahí se han ido sumando, ¿no? Pero en todo caso se salvó, podríamos decir, la representación de Guaidó en la OEA. Un Guaidó que, por cierto, ayer sufrió una durísima agresión por parte de los adeptos de Nicolás Maduro. Esto es lo que no puede ser. Y esto se debería condenar en esa asamblea que se está llevando a cabo en Perú. Escuchemos a Juan Guaidó luego de ser agredido en las calles de Venezuela. Hoy se dio una votación histórica en la OEA. ¿Quién es? Bueno, se refería precisamente a la votación que se dio en la OEA. Defendemos la democracia en terreno a riesgo de nuestras vidas. Mantuvimos una silla en ese espacio en contra de criminales de lesa humanidad. Y citando las palabras del presidente Zelensky en la Asamblea General de la OEA. On whose side would Simón Bolívar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Quiero responder al presidente Zelensky. Bolívar hoy y siempre estaría del lado de la libertad, de la democracia, de la emancipación de los pueblos, de la defensa de la soberanía, como los venezolanos que hoy resisten y siguen el ejemplo de Bolívar, como los que luchan por la libertad y la democracia en terreno. Una derrota de Putin es una victoria de la democracia, la victoria de Ucrania, la paz en Ucrania será la victoria del mundo libre. Como en Venezuela, resistir en contra de criminales de lesa humanidad es también resistir en contra del autoritarismo global. Y parafraseando las palabras en la Asamblea General del presidente Zelensky, le preguntaría a esos 19 países que votaron en contra de la permanencia de Venezuela en la OEA, ¿del lado de quién estaría Bolívar? ¿De Maduro, un criminal de lesa humanidad, señalado así no solamente por la Corte Penal, también en la cadena de mando en el informe de la ONU, o con los venezolanos que resisten en terreno, que exigen elecciones libres y justas para una solución al conflicto que atraviesa hoy Venezuela, que mantiene a 6.81 millones de venezolanos en el exilio? Muchos de ellos, ustedes lo han visto, son países receptores de esta tragedia de deslave humanitario. Para nosotros la respuesta es clara: Bolívar está del lado de la democracia. Lo que le pedimos a estos 19 países es sencillo: que se mantengan del lado de la democracia, de la exigencia de una elección libre y justa, de la protección de los más vulnerables. Para nosotros, un deber. Para nosotros, un compromiso con Ucrania, con el mundo libre, con Nicaragua, con Cuba y con todos los que defienden la democracia. Los venezolanos seguiremos adelante. Venezuela hoy está en resistencia y va a lograr una solución al conflicto, y agradecemos a todos los que apoyaron la permanencia en la OEA de nuestro país. Y adicionalmente, y cierro citando a Bolívar, que recientemente lo hizo también el ministro de la Defensa ucraniano, inspirando la lucha que hoy mantienen en terreno. No comparemos las fuerzas materiales del enemigo, de la dictadura de Rusia, con el espíritu de lucha. Y cierro la cita del libertador: el espíritu de lucha nos ha mantenido y nos resiste para seguir adelante, por el futuro, por nuestra gente, por nuestra familia y por una Venezuela libre también en Ucrania. Seguimos adelante. Ahí están las palabras de Juan Guaidó. Debo decir que posteriormente fue agredido por parte de una ciudadana. Bueno, la verdad es que pasó un momento muy complicado. Este hombre no puede salir, simplemente representa la otra parte de Venezuela, otra forma de pensar. Pero esto es lo que ocurre cuando se acaba la democracia en un país, que no se puede expresar otra opinión distinta a la de la dictadura. Seguramente esta no va a ser el único embate que va a sufrir quienes piensan diferente en Venezuela. Y quiero decir también que no será la única votación en contra de Juan Guaidó en la OEA. Vendrán muchas más y tendrá que saber resistir, ¿no? Como ha resistido Zelensky y el pueblo ucraniano. Lo de Colombia, vergonzoso. Vergonzoso. Votando a favor de los intereses de Nicolás Maduro. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La invitación es para que sigan con nosotros en el repaso de los hechos noticiosos de España, América Latina, la inmigración en particular, pero también la cultura y el entretenimiento. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Algunas noticias para tener en cuenta en el día de hoy. Cataluña y Andalucía volverán a recibir la mayor inversión estatal en 2023. Así se recoge en el proyecto del presupuesto general del Estado. El gobierno tiene previsto invertir en estas dos autonomías el doble que en Madrid y la Comunidad Valenciana. Concretamente, Cataluña recibirá 2.508 millones de euros y Andalucía 2.318,85 millones, mientras que el resto tiene previsto invertir, por ejemplo, en Madrid, 1.305 millones. El año que viene y en la Comunidad Valenciana, 1.269 millones de euros. ¿Por qué a Cataluña le dan más? Sería un interrogante interesante, ¿no? Pues un interrogante. Bien, en materia de inmigración, decenas de personas migrantes se encuentran desaparecidas en el mar Egeo después de que el velero en el que estaban a bordo chocara contra un saliente rocoso de la isla griega de Citera y quedara semi hundido, según ha informado la Guardia Costera Elena. De América Latina, un nuevo motín en una cárcel de Ecuador dejó al menos 13 muertos y 22 heridos. Todos los fallecidos eran reclusos, mientras que entre los heridos también hay oficiales de la penitenciaría del litoral. Es el quinto episodio de este tipo en el país en lo que va de este año. Y también damos cuenta de las campañas electorales en Brasil. Y atención a la primera encuesta que se publica después de los sorprendentes resultados de la primera vuelta y de las polémicas sobre los datos recogidos por las empresas demoscópicas, tan lejos de la realidad. Para IPEC, cuyos sondeos fueron encargados por el poderoso grupo de comunicación Globo, Luis Ignacio Lula da Silva tendría el 51% de intención de voto contra el 43% de Jair Bolsonaro. Contados los votos válidos, Lula obtendría el 55% contra el 45% de el presidente Bolsonaro. En lo que tiene que ver con la cultura, la escritora francesa Annie Ernaux ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022, según ha anunciado este jueves la Academia Sueca. Con el galardón se reconoce el coraje y la agudeza clínica con que la autora destapa las raíces, los alineamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal. El Café Mañanero, repaso de la actualidad. Que yo me compro. Tú sabes, mi amor, que te deseo. Y yo te tengo loca con mi flow, esos tiqueos. Ey, Londres, París, o nos vamos a Santorini. O quieres una playa, solecito y tu bikini. Quita lo que quiera, que lo que quiera le doy. Welcome to my love, al tour, Luigi Boy. Atención a esta canción que estamos escuchando, se llama Exótico para el Mundo y es lo nuevo de Tostao. Recordemos, Tostao hace parte de la agrupación Chucky Town, la agrupación afropacífico que ha alcanzado un reconocimiento muy importante a nivel internacional. Ahora nos presenta Exótico para el Mundo. La verdad es que tiene mucha adrenalina, promete mucho. Y aquí lo tienes también en nuestra programación. Tostao. La cabeza ya me gira como trompo. Siempre sí, estamos siempre ahí en la mic. Y en las redes sociales, yo veo el like. Oh my God, obvio que le ando fight. Los culos en la pico se le... Y con este sabor también les invitamos a disfrutar el sabor de Brasil y Ecuador en Valencia. Estamos hablando de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. El fin de semana es precisamente ideal para visitar Restaurante Yacaré. Ambiente familiar, gran atención. Un restaurante amplio, capacidad para 140 personas. Distintos ambientes. Te esperamos en Restaurante Yacaré. Más información acerca del servicio y la carta y también para reservas. Restauranteyacaré.es. Póngase ahí, le voy a dar. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Y atención al primer sorbo de actualidad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país destinará otros 240 millones de dólares en ayuda humanitaria para que los países del continente asistan y acojan a los inmigrantes que pasan por su territorio, así como para que refuercen sus fronteras. Primer sorbo de actualidad. Y de inmediato también compartimos el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la investigación penal que abrió en el día de ayer la justicia argentina contra el dictador Daniel Ortega y todas sus autoridades del régimen de Nicaragua, y todo para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad. Y es que el juez federal Ariel Lijo ordenó en el día de ayer enviar un exhorto a la justicia de ese país para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas. Y es que la causa comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el dictador Daniel Ortega, su pareja Rosario Murillo y todos aquellos funcionarios que integran el régimen del aparato represivo que persigue a disidentes políticos, especialmente desde el año 2018 por el mes de abril. Y es que al momento de impulsar la investigación, el fiscal Eduardo Tayano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta investigación que ha abierto la justicia argentina a nivel penal, ¿podrá al fin ponérsele un tate quieto al dictador Daniel Ortega para que pare su aparato represivo? Y también nos preguntamos, ¿están las instituciones internacionales también dispuestas a apoyar esta investigación para que por fin se salga adelante algo en contra del dictador Ortega? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Nicky Cuervo, esta hora nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. Nicky, buenos días. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Arranca en Nueva York el juicio contra Kevin Spacey por presunta agresión sexual. Buckingham desmiente la fecha de coronación de Carlos III. La RAE premia el guion cinematográfico escrito por Isa Campo e Isar Boyain para la película Maisabel. Apagón. ¿Qué pasaría si una tormenta solar provocara el apagón de toda la electricidad? La actriz Carmen Machi recibirá el premio Paves honorífico en Talavera de la Reina. Eric Weinberg, escritor y productor de Scrubs, acusado de 18 agresiones sexuales. Malika Andrews será la anfitriona de los programas de NBA Countdown de ESPN. Myanmar condena a periodista japonés a 10 años de prisión. Jada Pinkett Smith tiene un acuerdo para las memorias sin restricciones. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero es emprendimiento. Está con nosotros Maide León, que tiene invitada. Maide, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias por permitirnos este espacio de emprendimiento para todas aquellas personas que sueñan en grande y quieren generar empleo, generar una comunidad mucho más emprendedora y mucho más fructífera para el futuro que viene, que va a ser muy positivo en este país, tanto para los latinos como para todo tipo de comunidades. ¿A quién tenemos de invitada en el día de hoy? Hoy tenemos una super invitada que ya había venido aquí a Latinos FM. Ella es Elizabeth Cáceres, es una mujer emprendedora colombo-venezolana y ahora española, que tiene un super evento el día de mañana y vamos a abrirles espacio para que pueda comunicarnos de qué trata este evento. Adelante, Elizabeth. Buenísimos días a toda la audiencia y muchísimas gracias, Maide, por tu invitación nuevamente. Bueno, esta vez vengo con un evento a lo grande para todas las personas que están en este momento escuchándonos y a las que nos están escuchando, que puedan compartir y pasar la voz, porque qué bonito que es compartir de lo bueno, ¿verdad que sí, Maide? Así es. Entonces, bueno, les recuerdo a las personas que nos oyen y a los nuevos oyentes de que soy consultora y asesora de belleza, especialmente o específicamente del cuidado de la piel y con una firma cosmética de alta gama que está a la vanguardia ahora mismo aquí en España. Y la invitación es porque mañana iniciamos una maratón de belleza a las 11:30 de la mañana. Así que a todas las personas que desean cuidar la piel, que desean darle un chute de belleza, de salud a nuestra piel, pues mira, qué mejor que venir a mi consultoría de belleza. Vamos a dar una demostración de todo lo nuevo. Mary Kay está a la vanguardia de la tecnología, de los mejores productos, y nosotras estamos allí a disposición de dar lo mejor para asesorar a las personas. Así que bueno, Maide, 11:30 de la mañana, la ubicación es en la calle Carlos Dimbier 11, detrás de Decalón Campanar. Así que bueno, no sé si tú compartirás luego nuevamente la dirección. Claro que sí, la compartiremos. Recuerden que es presencial en la calle Carlos Dimbier 11. Pueden encontrar a nuestra consultora de confianza, Elizabeth Cáceres, en su Instagram, que es @ElizabethCáceresMK, para que puedan allí consultarle cualquier tipo de pregunta referente a este evento de skincare, makeup y body. Gracias, Elizabeth, por invitarnos y esperamos que tengas mucho éxito mañana, sábado, 11:30 de la mañana, en la calle Carlos Dimbier 11. Muchísimas gracias, Maide. Aparte también recordarle a toda la audiencia lo que decías tú al iniciar el programa. Esto es, aparte de todo, una oportunidad que pueden encontrar todas las personas, así como la tuve yo también aquí, para que puedan iniciar su proyecto de emprendimiento, que lo van a tener muy al alcance y súper fácil. Como dices tú, vienen buenos tiempos, así que qué mejor que hacer tu propio proyecto y tu propio emprendimiento de la mano de una firma cosmética que siempre está dando lo mejor para formarnos y para hacernos unas profesionales de la belleza. Gracias, Elizabeth. Síganla, @ElizabethCáceresMK, para que puedan consultarle acerca del evento y cómo emprender en este negocio de belleza. Gracias y buen día para todos. El Café Mañanero que no se detiene. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar los platos típicos de Colombia. Abrió sus puertas ayer y, por cierto, estaba la gente esperando. Es lleno total inmediatamente. Comentándole a la chef que la habían echado de menos. En fin, bueno, nos acabó la dieta. Volvió Patacón Tostado. Con todo el sabor de Colombia en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Música, actualidad. Mucho café para compartir. Vamos inmediatamente con el calendario que se conmemora, que se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. Para cerrar la semana, este 7 de octubre, viernes 7 de octubre, recordemos que es el Día Mundial del Algodón. Entre otro de los que se conmemora el día de hoy está el Día Mundial de la Sonrisa. Al igual que recordamos entre las efemérides, hoy se conoce a su vez como el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar. Y que más recordamos entre las efemérides de este 7 de octubre es que se están cumpliendo ya 12 años de cuando el escritor Mario Vargas Llosa obtuvo el Premio Nobel de Literatura, el cual el día de ayer obtuvo ya una nueva galardonada. Esto es lo más reciente que tenemos en el calendario. Así es. ¿Cuántos años ya de haber recibido Vargas Llosa el premio Nobel? 12 años. Fue en el año 2010 cuando Mario Vargas Llosa recibió el máximo galardón que un escritor puede adquirir por parte de la Academia Suiza. El día de ayer recordemos que la escritora Annie Ernaux fue la nueva... La Academia Sueca. Sí. La Academia Sueca Annie Ernaux es la nueva Premio Nobel de Literatura de este año, mientras que en los aniversarios, hace poco estamos recordando los 40 años de cuando Gabriel García Márquez lo obtuvo, y el día de hoy se cumplen exactamente 12 años de cuando lo obtuvo Mario Vargas Llosa. Lo cierto es que en esa especie de rivalidad que ha habido entre García Márquez y Vargas Llosa, desde el momento en que García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, lo estuvo esperando Vargas Llosa. Y en algún momento llegó a pensar de que ya no se lo darían, ¿no? El caso es que tuvo que resignar ese reconocimiento hasta hace 12 años. Y ahí lo tenemos, Vargas Llosa. Por cierto, ha vuelto al Perú después de unos 20 años aproximadamente. Está recorriendo el Perú. Lo estamos viendo en los artículos que está escribiendo todos los domingos en el diario El País. Y por otra parte, me decías que hoy es un día para multiplicar. Es el día de la tabla de multiplicar, para ser exactos. Estamos hablando de uno de los días internacionales en los que el primer viernes de octubre se celebra el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar como una campaña, se creó como una campaña para animar a las personas, especialmente a los niños en edad escolar, de recordar las tablas de multiplicar teniendo un día para ellos, ya que el día de hoy diversas escuelas a nivel mundial pueden realizar actividades con respecto a tal vez una de las etapas más divertidas y a su vez más recordadas por los infantes al momento de estar aprendiendo las matemáticas. Si hay una materia a la que se resisten muchas veces la mayoría de los niños, es justamente a las matemáticas. Efectivamente. De manera que eso de disfrutar con las matemáticas, es verdad que es un juego, en el fondo. Eso dicen los maestros. Son divertidas las matemáticas. El caso es que hoy, niños, a multiplicar. Gracias, Carlos. Con el calendario más adelante estaremos con las tendencias en las redes sociales. Asimismo, repasaremos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Estamos escuchando a Rosalía, una artista que definitivamente está arrasando a nivel nacional e internacional. Desde luego es una de las nuevas figuras que tiene nuestra música en español. Porque ya canta solo en español, ¿no, Carlos Angulo? Por los momentos yo creo que cada vez con la popularidad que tiene está haciendo muy poco ese salto. Hay muchos artistas... No la ves tú cantando en inglés. ...del género urbano, pero que hacen lo que se conoce como Spanglish, Jorge. Lanzan ciertas palabras, combinan ciertas frases que en las que pueden seguir cantando en español, pero sencillamente metes una frase pegajosa en la que la gente pueda sentirse identificada y se la aprenden de otras personas de otros idiomas que no dominan el español, pueden también sentirse parte de la canción. Pero te preguntaba... ¿Tú la ves dando ese salto al inglés? ¿Al inglés definitivo? Yo creo que no. No. Bueno, en cualquier caso, está por Estados Unidos en el barco de una gira de conciertos y por allá, como quiera que hay una comunidad latina muy importante, pues llenos a reventar en cada una de sus presentaciones. Y ha lanzado un mensaje desde el escenario a aquellas personas que le arrojan objetos al escenario. En estos días le tiraron incluso un ramo de flores que le impactó en la cara. Ya el asunto alcanza a preocupar. Y vamos a escuchar a ver qué nos dice Thalía a las personas que le arrojan objetos de cariño. Al concluir su espectáculo en San Diego, California, se... Bueno, ahí está la noticia que además la recoge la mismísima CNN. Está por todos lados. Alguien del público arroja un ramo de flores que le da en la cara a la cantante, según algunos videos que circulan en las redes sociales por asistentes al evento. La intérprete urbana pidió a sus fans el favor de que no tiren cosas al escenario y dijo que si son tan motomamis, que de igual manera las lancen, pero al lado opuesto donde ella se encuentre. Expresó en su cuenta oficial de Twitter. Ahí la tienen, el mensaje en Twitter. Ya saben cómo lanzarle objetos a Rosalía, que está, repito, por Estados Unidos. Ya veremos. A un lado del escenario, pero a ella no. Claro, que sigan animando su amor por ella, sencillamente sin tener que confrontarla directamente. Y seguimos en el Café Mañanero. Vamos a escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae a noticias del mundo del espectáculo, a ver cómo están las cosas. El mundo de la música, la farándula. Más adelante, Carlos Angulo nos trae también noticias de los estrenos de cine, un segmento que estamos retomando en nuestro espacio. En general, la verdad es que queremos fortalecer en todo lo que tiene que ver con cultura. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Kevin Spacey se enfrenta desde este jueves en Nueva York a un juicio civil por una demanda presentada en su contra por el también actor Anthony Rapp, que lo acusa de haberlo agredido sexualmente cuando tenía 14 años en 1986 y busca una compensación económica. Spacey y Rapp evitaron hacer declaraciones a los periodistas a su llegada al tribunal de Manhattan, donde se celebra el juicio que prevé dure menos de 2 semanas. 2 meses después de la muerte de Isabel II, se ha difundido una posible fecha de coronación de Carlos III como nuevo rey. Sería el próximo 3 de junio. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por el propio Palacio de Buckingham, que sigue llorando la muerte de la soberana más longeva. Puramente especulación, ha señalado un portavoz de Palacio a The Mirror después de que se publicara en Bloomberg la fecha en la que sería coronado oficialmente como nuevo monarca del Reino Unido. La Real Academia Española, RAE, ha otorgado este jueves, coincidiendo con el Día del Cine Español, el premio Bureau RAE al mejor guion cinematográfico al escrito por Isa Campo e Isaer Boyain para la película Ma Isabel. Este galardón se concede a un guion escrito en lengua española, correspondiente a una película estrenada entre los años 2020 y 2021. Según ha informado la RAE en un comunicado, el premio tiene una dotación económica de 20.000 euros que se entrega junto con una medalla conmemorativa. Apagón es la nueva serie española de Movistar Plus que se estrenó el pasado 29 de septiembre. Basada en el podcast de ciencia ficción de Podium Podcast, El Gran Apagón. Esta nueva serie cuenta una historia de 5 capítulos individuales que se centran en un mismo contexto apocalíptico, una tormenta solar que provoca un apagón total de la energía y la tecnología del planeta. La serie, en la línea de ficción francesa El Colapso, propone 5 historias con 5 miradas diferentes de algunos de los directores de referencia del cine español actual: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki La Cuesta. La actriz Carmen Machi recibirá el premio Paves honorífico en honor a su carrera en la novena edición del Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera de la Reina, que se celebrará entre los días 14 y 22 de octubre. Así lo ha adelantado este jueves la Asociación Cultural Tras Tres Tris, organizadora del certamen, en una rueda de prensa destinada a presentar el evento. Es muy importante la contribución de Carmen a la cinematografía, ya no solo en largometrajes y en televisión, sino también su aportación a los cortometrajes, ha indicado Beatriz Corrochano de Tras Tres Tris. Eric Wember, quien fue productor ejecutivo y escritor de la exitosa serie de comedia estadounidense Scrubs, ha sido acusado de 18 cargos de agresión sexual. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo que Wember se basó en sus credenciales de Hollywood para atraer mujeres jóvenes a sesiones de fotos en las que supuestamente las agredió sexualmente. Los supuestos incidentes, fechados entre 2014 y 2019, involucraron a 5 mujeres. Su abogado calificó previamente las acusaciones como una campaña de desprestigio flagrante. Malika Andrews y el equipo de NBA Today tendrán un perfil más importante esta temporada. Andrews presentará el programa de estudio NBA Countdown, que se transmite durante los juegos de los miércoles. Se unirá a los analistas Richard Jefferson, Chingy Ogbay y Kendrick Perkins y el experto de la NBA Adrian Wojnarowski. La cobertura se llevará a cabo principalmente desde el estudio de Los Ángeles de ESPN, que se encuentra al otro lado de la calle de Crypto.com Arena, el hogar de los Lakers y los Clippers. Andrews reemplazó a Mike Greenberg la temporada pasada en ocasiones y dijo que se sintió nerviosa durante el primer par. Ella dijo que podría haber menos ansiedad esta vez, ya que es un elenco familiar. Un tribunal en el gobierno militar de Myanmar condenó a un periodista japonés a cumplir 10 años de prisión luego de filmar una protesta antigubernamental en julio, dijeron el jueves un diplomático japonés y el gobierno de la nación del sudeste asiático. Tori Kubota fue sentenciado el miércoles a 7 años por violar la ley de transacciones electrónicas y 3 años por incitación, dijo Tetsuo Kitida, subjefe de la misión de la embajada japonesa. Las sentencias se cumplirán simultáneamente, lo que significa que Kubota se enfrentará solamente a 7 años de reclusión. La Oficina de Información Militar dijo en un comunicado que continúa un juicio por separado por el cargo de violar la ley de inmigración. Una audiencia sobre el cargo de inmigración estará programada para el 12 de octubre. Jada Pinkett Smith tiene toda una vida de pensamientos que le gustaría dejar por escrito. La actriz, cantante, empresaria y confitrona del programa Facebook Watch Red Table Talk tiene un acuerdo para lo que The Street Books llama una memoria honesta y apasionante, que cubrirá su complicado matrimonio con Will Smith, entre otros. El libro actualmente no tiene título y está programado para el próximo otoño. Según el anuncio, Pinkett Smith relatará su educación poco convencional en Baltimore, su amistad con el difunto rapero Tupac Shakur, su historia de amor con Smith y sus experiencias con la maternidad. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Para disfrutar los sabores de Colombia a través de la panadería, los platos típicos. Y también dispone de menú diario. Don Arepo. A continuación, un repaso. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: la inversión pública marca un récord con los fondos de la Unión Europea. Carlos Angulo. Vamos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. Debo decir también, además, que en el diario El Mundo, en el diario El País trae como fotografía de portada a Annie Ernaux, la nueva premio Nobel de literatura. Por su parte, el diario El Mundo se hace eco de la noticia del golpe de timón que está realizando Santiago Abascal con Vox. Los cargos de Vox celebran una sustitución de Ortega Smith para frenar el malestar general que ha provocado el partido en las últimas semanas. Vamos inmediatamente a Latinoamérica. El Clarín de Argentina destaca en su portada: en el gabinete se abrió una nueva crisis por las detenciones de mapuches. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, el Ejecutivo encarga a Comisión redactar un nuevo código penal en el que se tome en cuenta la nueva perspectiva de género de los últimos años. En El Tiempo de Colombia encontramos las tres razones en que llevaron al dólar a un máximo de 4.627 pesos. Por su parte, el Comercio de Perú, la Defensoría General del Estado, pide al Ministerio un nuevo perfil acerca del Procurador General que quiere establecer Pedro Castillo. El Expreso de Ecuador, la paz carcelaria, se acerca cada vez más a una utopía. Por su parte, el Nacional de Venezuela, las inundaciones, árboles caídos y derrumbes dejan en claro el mal tratamiento que tienen los desagües de la capital en Venezuela, mientras que, entre otros titulares, se han realizado colas de más de 8 horas en los últimos días por comida en las afueras de Caracas. La ONU dice estar preocupada por Haití y pide corredor humanitario. Es lo que publica hoy el diario Libre de la República Dominicana. Por su parte, la prensa de Nicaragua, cae el consumo de gasolina en el país mientras su precio se consolida como la segunda más cara de toda Centroamérica. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del deporte. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana hay equipos que lo tienen muy complicado, porque precisamente uno de ellos será el Sevilla, ya que estrena nuevo entrenador y debe darlo absolutamente todo en su casa para tratar de vencer al durísimo Athletic de Bilbao. Está a un solo punto del descenso el Sevilla. Continuamos con la Europa League y la Conference League, porque ahí los equipos españoles demostraron su calidad y ya están en la siguiente fase. Eso sí, el Betis lo tuvo bien complicado. Continuamos con la magnífica noticia para el deporte español, ya que el presupuesto para el próximo año es bastante llamativo. Y la despedida precisamente de Julen Lopetegui en el día de ayer. Y Lionel Messi, que hizo llorar a sus fans al anunciar que sería su último el próximo Mundial de Qatar. Y en el ranking, último ranking de la FIFA, vemos modificaciones grandes y algunos equipos en muy buenas posiciones que no van a estar en el Mundial de Qatar. Y Novak Djokovic, que nuevamente vuelve a ser noticia, ya que está cada vez más cerca del Open de Australia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Esta es la música que quieres escuchar. Te la ponemos toda. Latinos FM, mucha radio. Más música. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Nos vamos ahora directamente hasta el consulado de Honduras en Valencia. Allí está John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Efectivamente, nos encontramos aquí en el consulado de Honduras, ubicado en la calle Colón, número 20, en la cuarta planta, en donde, he venido porque hay un dato importante que transmitir de parte de personal relacionado con la atención. Y vamos a hablar con la encargada de migración, y posteriormente hablaremos con Jorge, nos va a explicar un cambio bastante importante que ha habido en la atención, en lo que tiene que ver con una gestión específicamente que venían desarrollando los hondureños, que no lo podían hacer aquí en Valencia, no lo podían hacer en España, tenían que hacerlo directamente en Honduras, pero esto ha cambiado y ahora hay una atención que se puede hacer aquí. Así que mucha atención a todos los hondureños de esta información. Sandra, muy buenos días, es la encargada del sector de migración del consulado. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por este espacio. La verdad es que estamos muy contentos porque a partir de la semana pasada ya es una realidad, una nueva normativa que permite a los padres hondureños poder hacer la inscripción de sus menores de 6 meses en este consulado. ¿A partir de la semana pasada? Así es, a partir de la semana pasada empezamos el día martes exactamente haciendo la inscripción del primer menor aquí en el consulado, y bueno, esto es algo que viene a beneficiar a nuestra comunidad migrante, ya que esto generaba un coste económico elevado y aparte de eso también de mucho tiempo. Entonces, los menores de seis meses se pueden registrar en el consulado de Honduras. ¿Y qué, cómo se ha llegado a este punto que se pudiera brindar esta atención? Aquí usted ya nos había explicado que era una de las demandas más recurrentes por parte de los hondureños, no poder registrar a sus hijos desde aquí. Sí, realmente este ha sido uno de los problemas que más se había visto afectada a nuestra comunidad, porque los menores nacidos en España no tenían ese beneficio de poder inscribirse ni obtener la nacionalidad española, porque España, pues en su normativa, no reconoce a niños nacidos en territorio español. En este caso, pues Honduras dice en su ley que hijos de padres hondureños nacidos en el exterior pues pueden obtener la nacionalidad hondureña. Pero no podían hacer esta inscripción directamente en el consulado porque no se reconocía al cónsul o vicecónsul como un registrador. Entonces tenían que hacerlo en Honduras y es un trámite que les costaba mucho dinero y tiempo. Bueno, entonces ya lo he escuchado, Jorge, y oyentes, especialmente hondureños, no tenían el cónsul, el vicecónsul, el rango, la potestad de ejercer de registrador, y eso es lo que ha cambiado ahora. A partir de este momento, ¿pueden ejercer de registradores? Así es, este es un derecho que ha reconocido a través de nuestro nuevo gobierno, de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, donde mira esta necesidad en el exterior y se reconoce la potestad de que el cónsul puede registrarse, puede ser un registrador y poder hacer este trámite nuestros compatriotas en el exterior sin acceder a tener este pues trámite burocrático, que digámoslo de esta manera, que se realizaba en Honduras. Muy bien, pues entonces permítame también saludo, Jorge, a el señor vicecónsul que ahora tiene la potestad de también de registrador. Vicecónsul, muy buenos días. Es Jorge, le estamos transmitiendo para Latinos FM y el programa El Café Mañanero. Ahora usted, con esta nueva potestad de registrador, ¿cuál va a ser su función? Hola, buenos días, saludos a toda la comunidad latina, en especial la comunidad migrante hondureña. Sí, como comentaba bien mi compañera Sandra, que gracias a los esfuerzos de nuestro gobierno, presidido por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, podemos ahora atender de manera más oportuna a los menores de 0 a 6 meses a que puedan optar a su partida de nacimiento aquí en el consulado. Aquí indirectamente los registramos y nomás les imprimimos la partida de nacimiento. Solo quiero aclarar algo que no es que antes se hacía de un solo en Honduras, como se comentó a un inicio. El consulado indirectamente sí que se veía en ese proceso. ¿Y cómo? Antes de no tener este beneficio, venía la gente, se acercaba al consulado y solicitaba una inscripción de nacimiento, ¿verdad? Esa hoja la mandaban a Honduras y allá hacían sus registros en el Registro Nacional de las Personas, trámite que duraba entre 4, 5, 6, hasta 7 meses, aparte del dinero de que toda esta gestión llevaba para las personas que hacían sus trámites. El cambio es que los que tienen de 0 a 6 meses, y le hago un llamado a todos los padres que están escuchando que tus hijos aún no han cumplido 6 meses y necesitan la partida de nacimiento y necesitan el pasaporte, que se acerquen al consulado para traer cierta documentación para poder darles trámite a la inscripción directa con el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? De acuerdo a la información que ustedes tienen recogida de quizás de años anteriores, ¿qué cantidad de niños, si tienen los datos exactos o aproximados, se encontraban en esta situación? Bueno, los registros que tenemos, el consulado abrió en septiembre del año pasado y se hicieron una inscripción en el nacimiento que se fueron hace Honduras, que es de 215 niños aproximadamente, ¿verdad? Entonces ahora el nuevo beneficio va dirigido a todos aquellos menores que no solo necesitan, porque todos sabemos aquí que un pasaporte es necesario para muchas cosas, para administrativamente, digamos que es para existir administrativamente, poder hacer gestiones en los colegios, en las guarderías, para que tengan su tarjeta sanitaria, seguridad social, un montón de cosas que si no tiene un documento de identificación se complica. Entonces, a beneficio de todas esas menores es que va dirigido esta nueva gestión. Bueno, esa es la información entonces, mi querido Jorge y oyentes, especialmente comunidad hondureña, mucha atención, que el registro para los menores de 6 meses desde la semana anterior, desde el martes de la semana anterior, se puede hacer directamente aquí en el consulado. Es importante para todos aquellos que ¿y qué tengo que hacer para poder registrar a mi menor? Bueno, primero, manden por correo electrónico al consulado, el cual está en la página web del mismo, manden escaneado identificación de papá, identificación de mamá. Al decir identificación me refiero a pasaporte o la tarjeta de identidad, ¿verdad? En caso de que sea padre extranjero o madre extranjera, tiene que mandar escaneado el pasaporte vigente. Tiene que mandar también la hoja del registro civil sellada por el registro civil, lo tienen que mandar escaneado. Y también tiene que mandar la hoja de salud donde aparecen los datos del menor, como cuánto, al momento de nacer, qué peso tuvo, qué tipo de sangre, las medidas del menor, porque todos son datos que se registran en la base de datos. Y a todo aquel que tenga alguna duda puede acercarse aquí al consulado, que le recuerdo está ubicado en calle Colón 20, piso 4, puerta 8B. Bueno, pues muchísimas gracias a Sandra y a Jorge por darnos esta información. Atención, oyentes, especialmente comunidad hondureña, pueden hacer estos registros cumpliendo estos requisitos que ha mencionado Jorge. Es la información que se origina nosotros desde aquí, desde el consulado de Honduras. Sigan ustedes en cabina. Un buen día. Gracias, John, desde el consulado de Honduras, aquí en Valencia, y con esa novedad. Continuamos en el Café Mañanero. Ahora el espacio es para el emprendimiento. Ya está con nosotros. De nuevo, sí. Maide León. Un momento, Maide. Turno ahora para el emprendimiento en el Café Mañanero. Ahí está con nosotros Maide León, que nos tiene una invitada, concretamente la coordinadora de emprendimiento de la Fundación Novaterra. Sí, vamos a conocer detalles de cómo se puede acceder a la formación de, sobre todo, de emprendedores. Aquí en Valencia y esas instituciones que le vienen echando una mano a las personas que deciden dar ese paso en el apartado de emprendimiento. Maide, adelante entonces con tu invitada. Así es, hoy traemos como invitada a Ángela Padilla, ella es la coordinadora de emprendimiento de la Fundación Novaterra. Estamos iniciando nuevo mes. Hoy es viernes y qué enriquecedor escuchar las palabras de mi invitada, que nos va a motivar a aquella comunidad emprendedora que nos está escuchando en este segmento para que tenga esas herramientas, para que pueda tener ese paso a paso, cómo inicia un proyecto emprendedor fuera de su país, como emigrante, como comunidad latina, para que pueda fortalecerse, para que sea acompañado durante ese proceso y para que finalmente pueda vivir de su emprendimiento. Ángela, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Maide, muy buenos días, Jorge, y a todas las personas que nos están escuchando. Muy agradecida por la invitación. Bueno, Ángela, primero que todo, cuéntanos, contextualízanos, ¿qué es la Fundación Novaterra para nuestra comunidad? Claro que sí. Fundación Novaterra es una organización que se dedica a la innovación social. Es una organización que trabaja especialmente en dos vertientes. La Fundación Novaterra, cuya misión es la inserción sociolaboral y el emprendimiento, especialmente para mujeres, para personas en riesgo de vulnerabilidad. Y tenemos las empresas sociales. Perfecto. En esa línea del emprendimiento, ¿cómo podemos nosotros acceder a esas oportunidades, ya sea de formación, ya sea de inversión en nuestras ideas de negocio? Vale, voy a explicar un poco de qué se trata el programa y cómo trabajamos. A ver, nosotros tenemos un programa de acompañamiento especialmente a mujeres emprendedoras en riesgo de exclusión financiera. Esto es un programa que se está inspirado en la visita de Mohamed Yunus. Él estuvo en el 2018 aquí en Valencia y hablando de su programa de microcréditos, y en colaboración con Caixa Popular se toma la decisión de replicar de alguna manera ese programa que trabajaba en Bangladesh. Lo empezamos y en este momento tenemos un programa de acompañamiento que busca dar herramientas a las mujeres para que logren esos tres tipos de autonomía tan importantes para una buena calidad de vida: la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía económica. ¿vale? Entonces lo que buscamos es dar herramientas a través de un programa cuyo eje transversal es la innovación social. Vale, entonces tenemos 4 etapas en ese programa. ¿Por qué? Porque hemos identificado que hay unos retos a los cuales hay que darle respuesta. Hoy me voy a enfocar especialmente en las personas, en el colectivo migrante que tenemos, porque si bien en nuestro programa de emprendimiento trabajamos con mujeres también españolas, hoy me voy a enfocar mucho en esa comunidad latina y en esas necesidades a las que hay que darle respuesta a la hora de emprender. Entonces, ¿cuáles serían primero que todo esos retos? ¿Cuáles son los que identificó la Fundación Novaterra? Vale, hemos identificado los retos emocionales. Hay unas situaciones, cuando llegan las emprendedoras a entrevistarse con nosotras en el equipo, una de las frases que suelen decir es: yo en mi país era médica, psicóloga, jueza, tengo un doctorado, era profesora universitaria y llego a España y no soy nadie. Entonces, eso es como lo primero que te suelen expresar. Y yo quiero trabajar, yo quiero aportar a la sociedad, pero claro, la homologación de los títulos, todo el tema burocrático es un poco complejo, es muy complejo. Y nada, entonces hay que empezar un proceso de resignificar un poco esa historia, intentar darle valor, darle valor a eso que traemos, a ese conocimiento, a esa experiencia, y ver cómo podemos canalizarla para ponerla al servicio de la sociedad y de ese emprendimiento, a pesar de no tener esos títulos homologados. Cómo, digamos que en nuestra etapa de empoderamiento tenemos un proceso de autoconocimiento, donde buscamos darle valor a lo que somos. O sea, que iniciamos desde nuestro ser. Sí. Ese es el primer acompañamiento, es el primer reto emocional que nos comentabas. Exactamente, es reconocerme en la otra persona, es tener un círculo de confianza, es generar un tejido emprendedor. Por eso lo hacemos de manera cíclica, o sea, porque estamos haciendo como una formación grupal, porque necesitamos generar un tejido no solo emprendedor, sino un tejido donde yo pueda contar con otras personas y reconocerme en esas otras personas y ver que hay otras personas que tienen, otras mujeres que tienen la misma historia o una historia muy parecida. Entonces, cuando estamos en esos círculos de confianza y contamos nuestra historia, nos apoyamos más, crecemos como personas, como profesionales. Exacto. Y nos nacen nuevas ideas. Exacto, exactamente. Ángela, le quería preguntar acerca del servicio que viene prestando Novaterra en este apoyo a los emprendedores. ¿Cuáles son esos proyectos que se están apoyando? En este momento tenemos, en nuestro programa de emprendimiento, tenemos 30 mujeres que se están formando y tenemos, hay 4 sectores específicos en los que estamos trabajando. Tenemos hostelería, personas que se quieren dedicar a la restauración, a la hostelería, a la alimentación. Tenemos otras de tiendas sostenibles, por ejemplo, hay un sector en el que quieren trabajar también cosmética natural, tenemos terapias holísticas, y también tenemos un sector importante y es el cultural, tenemos escritoras, periodistas, personas que trabajan con espectáculos y que quieren desarrollar sus emprendimientos. Entonces, en este momento en el área estamos apoyando esos 4 sectores, con ellas estamos trabajando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos todo el proceso de acompañamiento, empoderamiento, la ideación y el producto mínimo viable, luego pasamos a una etapa de mentorización y luego pasamos al emprendimiento en marcha. Para poder desarrollar eso, pues hay que hacer unos pilotos, facilitamos los pilotos, trabajamos con otras organizaciones para poder que las emprendedoras puedan desarrollar ese producto mínimo viable o ese servicio. Y en estos momentos, ¿cómo está la financiación? Para acceder a la financiación, tengo entendido que la fundación viene trabajando con una entidad bancaria que en su apartado solidario pues ofrece unos créditos con unos intereses blandos, incluso hasta fondo perdido, ¿no? No sé. A ver, la idea... Tanto no. ¿Qué buscamos? Trabajamos en colaboración con Caixa Popular. Sí. ¿Vale? ¿Y cuál es la idea? Que las mujeres, que muchas mujeres puedan acceder a esos créditos, con lo cual la idea es que paguemos los microcréditos. ¿Hasta cuánto se puede financiar? ¿Qué porcentaje del proyecto financia Novaterra a través de estas entidades bancarias. Hasta 10,000 euros. Hasta 10,000 euros. Sí, sí, sí. Hay que pasar, obviamente, por un, digamos que hay que pasar por un proceso de los filtros. Claro, claro. A ver, hay que hacer el programa de acompañamiento, hay que formarse, hay que presentar un plan de empresa, hay que pasar unos comités de crédito, y luego ya al final, después de haber pasado, de haber hecho el piloto, de haber facilitado todo eso, todo ese plan de acompañamiento, se pasa, y esto es un proceso que dura meses. Yo siempre suelo decir, esto es como un proceso de gestación, y el es una gestación. Pañera, justamente. ¿Qué necesita una persona para presentar un proyecto o una idea de negocio? Un aval de alguien que tenga una propiedad. A ver, ¿cuáles son las condiciones para concederle un crédito a un emprendedor? Justamente trabajamos con personas, con mujeres, y ahí sí, para el programa que tenemos... Condición ser mujer. Sí. Primero. Para los microcréditos, sí. Trabajamos con mujeres en riesgo de exclusión financiera. ¿Qué es exclusión financiera? Pues... personas que no tienen en condiciones normales acceso a un crédito en una banca, porque no tienen historial crediticio, porque los bienes están a nombre de su esposo, por ejemplo. No tiene una nómina, por ejemplo. No tiene una nómina, exactamente. Esas son algunas de las características de la exclusión financiera. Entonces, no se va a pedir eso. Justamente, esto es un programa que está enfocado en esas mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer el programa de acompañamiento, y que obviamente lo que tenemos que garantizar es que esos proyectos sean viables. Por eso hay que hacer un piloto, porque nosotras en Fundación lo que queremos es hacer emprendimientos protegidos. Lo que no queremos es que una mujer llegue en una condición de exclusión financiera, que es ya una condición de vulnerabilidad, desarrolle un emprendimiento y luego se encuentre con que no puedo pagar la deuda, pero además es que no me funcionó el emprendimiento. Entonces, ¿cuántas mujeres, cuántas emprendedoras se han visto beneficiadas en el último año? Vale, en este momento tenemos 17 proyectos en marcha. Tenemos 17 proyectos que ya son emprendimientos que están generados este año. Justamente la semana pasada se hizo la apertura del último emprendimiento que salió a la luz, que ya ya se manifestó, y es una heladería. Sí. A ver si un día visitamos esa heladería y conocemos más acerca de estos proyectos. Sí. Y esa será para una segunda invitación. ¿Te parece, Maide? Claro, traemos a nuestra invitada, porque Ángela, me parece muy interesante lo que vienen desarrollando, y la verdad es que hay mucha gente con ganas de emprender en la población inmigrante, y qué bueno contar con una fundación como Novaterra. Ángela, muchas gracias, muy amable. Muchas ya sabes que el tiempo es corto, sí, pero aquí tendrás siempre a tu disposición el Café Mañanero. Gracias, gracias. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, hoy con Ángela Padilla, así es. Coordinadora de emprendimiento de la Fundación Novaterra. Muchas gracias por aceptar la invitación, y te esperamos en un próximo segmento. Ay, muchas gracias a las personas que nos están escuchando, y a ti, Maide, y a ti, Jorge. Gracias. Y seguimos nosotros, tenemos más para compartir. Ya viene por aquí Evelyn Lambert, igualmente Carlo Angulo, que trae invitado, entre otras cosas. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Yo creo que vamos a cerrar hoy con entrevista, de manera que vamos a decirle a Adolfo Jiménez del Río que vaya adelantando. Ya está por aquí Evelyn Lambert también. La cosa se pone emocionante en el Café Mañanero. Evelyn, que viene con todo, ¿no? Moño recogido hoy. Evelyn, buenos días. Mi estimado Jorge, así que nos toca soltarnos el cabello. El moño recogido solamente es para los calores de verano. Buenos días, gente, ¿cómo están? Esperando que este ya fin de semana, prácticamente dicen que viernes es el fin de semana chiquito, pues hayan terminado su semana con muchísimas bendiciones. Y por supuesto, escuchando el Café Mañanero, informándose, entreteniéndose y escuchando lo mejor de la actualidad y de los eventos y del cine aquí con nosotros. Sí. Bueno, Carlos Ángulo, vamos precisamente adelantando con el cine, ¿no? ¿Cómo está la cartelera para hoy? Tienen estrenos muy importantes. Va concluyendo una semana muy interesante para los cinéfilos porque se ha celebrado el Día del Cine. Además, mucha gente aprovechó, ¿no? Los buenos precios. Efectivamente, la fiesta del cine. La fiesta del cine. La fiesta del cine en toda España, de lunes a jueves, hubo películas a 3.50. Y para los amantes del terror, recordemos que estamos en octubre, el mes conocido por ser el mes de Halloween. Hay una nueva propuesta que se llama Smile. Smile, o sonrisa, en su título en español, ha logrado cautivar a nada más y nada menos que al mismísimo maestro del terror, Stephen King. Es una nueva película que está diciendo como la gran apuesta de terror de este año. Es una película escalofriante, desagradable, terrorífica para todas aquellas personas que son amantes del cine de terror y que quieren disfrutar en el cine. Pueden ya acercarse y disfrutar, o más bien asustarse con Smile, al igual que Marvel ha querido incursionar en este mismo género. Y es por eso que el día de hoy, viernes, se estrenó un nuevo especial de Halloween, que se llama Werewolf by Night, o aquí en España conocida como La Maldición del Hombre Lobo, con nada más y nada menos que Gael García Bernal de la mano, protagonista de este nuevo especial que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Pero por supuesto no podemos dejar atrás al cine español, y es que hay dos grandes apuestas que llegan hoy a los cines, que es Los Renglones Torcidos de Dios y por supuesto la nueva cinta de Penélope Cruz conocida como En los Márgenes. Podríamos decir que Los Renglones Torcidos de Dios es en la película estelar, ¿no? Los Renglones Torcidos de Dios es la película estelar. A muchos les recuerda, algunos la comparan con la versión española de la conocida Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. Esta reconocida película de Jack Nicholson de los años 70, en la que se pone un poco en duda en este thriller de al final quién está más loco, si las personas que forman parte del manicomio o los médicos que atienden a estos pacientes. Te pone un poco en esta duda en este thriller psicológico, al igual que En los Márgenes, que estamos hablando de la primera película del director Juan Diego Botto. Es una gran apuesta del cine español este año porque los protagonistas son nada más y nada menos que Luis Tosar y la ganadora del Oscar, Penélope Cruz, sí. En el que podemos ver que es una película de cine social. En los Márgenes se trata de una de estas películas que trata de retratar, en tono de thriller dramático, la realidad de muchísimas personas que son desahuciadas de sus casas, y es por ello que es una de las grandes apuestas dramáticas de España para el último trimestre de este año 2022. La película me decía como referente Los Renglones Torcidos de Dios con Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. ¿No? Efectivamente. Aquella película que se hace en una cárcel, ¿no? En un manicomio. En un manicomio. De la cosa. Yo recuerdo al indio aquel grandísimo. Uno de los compañeros de Jack Nicholson. De baloncesto y claro, va a hacer la cesta y de pronto se devuelve una escena de lo más especial, ¿no? Dentro del drama, ¿no? Efectivamente. La gran apuesta de este año es que es una película que sin duda alguna te mantiene atrapado durante las más de 2 horas. Es una película de 2 horas y media para aquellas personas que disfrutan del cine de largo trayecto, en el que puedes sentirte abrumado y sencillamente vivir en piel propia cuáles podrían ser el estrés de vivir en este tipo de situaciones en las que no sabes si realmente estás en el manicomio porque te lo mereces o sencillamente te encuentras atrapado porque no te dejan salir. Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad? Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad. No duda que la retienen aquí montada. Han introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada. Los Renglones Torcidos de Dios. La película que encabeza la cartelera este fin de semana. Y es cine español. Bastante interesante, mi estimado Jorge, que las películas que de hecho Carlos Angulo acaba de mencionar están relacionadas con el tema de enfermedades mentales, porque la primera película, que yo creo es una excelente recomendación para quienes aman el cine de terror, el cine de terror, que en los últimos años como que no ha brillado con una muy buena película. Yo creo que la última buena película de terror ha sido la saga del Conjuro. Al menos a mí, que es terror psicológico, me gustó muchísimo. Y también diría que saga exitosa, porque han habido muchos intentos de crear este tipo de, por ejemplo, la del payaso demoníaco It. Claro. Fueron dos intentos en los que las personas, sin duda alguna, disfrutaron de la adaptación del trabajo de Stephen King, que es el maestro del terror por excelencia, pero no se sintieron abrumados por la cinta. Esperaban más, algo más terrorífico. Claro. Tal vez a ver, una buena cinta de terror, para mí, es aquella cinta que no te permite, después de verla, dormir al menos esa noche. Y bueno, hablando del tema de las enfermedades mentales, la primera película, Smile, afronta la maldición desde la perspectiva de las enfermedades mentales. De hecho, la protagonista de esta película es una psiquiatra y víctimas que son ignoradas por amigos y familiares, e incluso por la misma policía, al considerar que su comportamiento paranoico y su posterior suicidio están a la orden del día. O bueno, pensaban que los protagonistas estaban locos. Entonces se abre como también un interesante debate alrededor de las personas que viven y sufren una enfermedad mental, porque precisamente eso suele pasar, Jorge. La gente dice, bueno, esta persona está mal, pero no le ponen la debida atención a esas personas que sufren esta enfermedad mental, hasta que pues desencadena en una terrible noticia, como se ha visto muchas veces en medios nacionales e internacionales, personas que se suicidan precisamente por haber vivido depresión, ansiedad, o haber vivido algún tipo ya de enfermedad mental. Así que una muy buena recomendación, Smile, la entidad maligna que se alimenta del trauma de las personas. De todas las que mencionó mi estimado Carlos, que me encantaron, apuesto por la de Penélope, definitivamente, sí, y por Smile. Muy bien. Bueno, Evelyn, vamos inmediatamente conectándolo con lo que nos tienes preparado para hoy. Bueno, de terror es la primera noticia que te voy a comentar, porque vamos a hablar acerca de una noticia destacada en medios internacionales. Aquí hablamos acerca no solamente de lo que ocurre, ¿no?, en el mundo físico, sino también de lo que ocurre en el mundo virtual. Una TikToker de origen argentino pide entre lágrimas, y este video tiene millones de reproducciones, mi estimado Jorge Rivera, porque pide entre lágrimas que la mantengan. Y claramente ella expresa lo siguiente en el video: no me gusta trabajar, nací para otra cosa. Este video se viralizó de inmediato y en algunas horas ya superó las 8 millones de reproducciones, y como era de esperarse, una gran cantidad de reacciones ante esta TikToker de origen argentino. Este peculiar pedido lo hizo a través de su cuenta de TikTok, aunque la joven Nair Lorenzetti crea contenido para TikTok, para Instagram y para YouTube. Se grabó diciendo entre lágrimas que esperaba que alguien la mantuviera, y prácticamente este fue un llamado a la solidaridad. Lamentablemente, y lógicamente creo yo, muchísimas personas no manifestaron el apoyo a la TikToker argentina. Otros empezaron lógicamente a burlarse de la situación, y algunos no dejaban de preguntar si se trató de un pedido real o de una broma. Tal fue el impacto que generó esta TikToker argentina que se vio obligada a subir un nuevo video pidiendo que dejen de compartir el clip anterior. Según contó, una gran cantidad de medios de comunicación la contactaron para entrevistarla, cosa a lo que lógicamente se opuso, y habló acerca de que, bueno, que ese momento que estaba viviendo no era para nada un chiste, porque incluso su madre la amenazó con quitarle la custodia de sus hijos. Bueno, un video que yo creo que se arrepiente muchísimo esta TikToker argentina de haberlo publicado, por todas las consecuencias que ha tenido medios, incluso como TV Azteca en México, y medios de comunicación escritos han hablado acerca del fenómeno influencer, que precisamente con el tema de las redes sociales se está apoyando muchísimo a que personas sin oficio ni beneficio pues sean... Bueno, y el objetivo virales, de todo, ¿no?, esto es llamar la atención. Llamar la atención, a ver. Aunque sea para hacerse odiar, pero de alguna forma. De alguna forma, pero a ver, Yo creo que esta es una muchacha que de alguna u otra manera ha contado en el pasado que ha vivido algún tipo de depresión o ansiedad. O sea, una muchacha que se nota que está afectada y que tiene una vida con la que no está feliz, ¿no? Entonces, pero el punto es que hoy en día las redes sociales te permiten desahogarte. Pero llegar al punto de pedir dinero, pues ahí, pues yo no comparto eso totalmente, ¿no? Si quieres dinero, tenés que trabajar. Viene lo peor o lo más importante, ¿no? ¿Habrá quien le dé dinero? En el pasado pidió dinero para pagar el alquiler de su apartamento y logró reunir la cantidad que solicitó, te cuento. O sea, si lo hizo por segunda ocasión es porque la primera vez le funcionó. Pero bueno, ya esta vez creo yo la gente llegar al punto de mantenerla no es lo mismo pedir dinero por un alquiler, por una acción en específico, a pedir dinero de por vida para que me mantengas de por vida. Entonces, bueno. Las locuras de internet. Otra noticia que tengo: Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, ya firmó un acuerdo con la editorial The Street Books porque, al igual que su esposo, se viene su autobiografía. La actriz estadounidense contará muchos detalles de su vida y de su complicado matrimonio con Will Smith, actor hollywoodense. Jada tiene toda una vida de pensamiento, según lo que ella misma expresó, que le gustaría plasmar. Recordemos que la esposa de Will Smith es actriz, cantante, empresaria y copresentadora del programa de Facebook Watch Red Table Talk. Ha llegado a un acuerdo para publicar lo que denomina será un libro de memorias honesto y apasionante. Vamos a ver si hablará del incidente con Chris Rock. Es lo que todo el mundo está esperando. Bueno, veremos. Esperaremos. Gracias, Evelyn. Recuérdale a nuestros oyentes las redes sociales. ¿Dónde te encuentran? El Café con Jorge Rivera, ahí estamos el equipo del Café Mañanero y a nivel personal Evelyn Lambert en todas mis redes. Lambert termina con ERT para aquellos que de pronto se confunden. Evelyn Lambert, gracias Jorge. Muy bien, Carlos Angulo, vamos inmediatamente entonces con el personaje del día. Por aquí me está pidiendo paso el personaje del día, a ver de quién se trata. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que indultará a todos los presos que fueron condenados por posesión de marihuana. Enviar a la cárcel a gente simplemente por posesión ha afectado demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas en las cárceles por una conducta que es legal en la mayoría de los estados de Estados Unidos, estableció el mandatario estadounidense el día de ayer a través de su red social de Twitter, por lo cual anunció una orden ejecutiva desde el día de ayer, jueves, a través de la Casa Blanca, en el que se indultará a todos los presos que han sido condenados recientemente por posesión de este tipo de narcótico. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con lo que nos queda en el apartado de los deportes. Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva que le presentamos en el Café Mañanero. A nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, recuerden, para disfrutar los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Bueno, entramos entonces en materia, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con lo que ha pasado en la Europa League. Si es cierto que los equipos españoles en la Champions League no están mostrando su categoría, en la Europa League es todo lo contrario. Y es que la película ha sido diferente en el día de ayer, ya que la Real Sociedad ante un duro Sheriff lo venció 0-2. Y el Betis no se quedó atrás y en el partido más duro de la jornada ante la Roma de Mourinho logró vencerlo en extremis 1-2, tremendo partidazo el del Betis. Y el Manchester United también tuvo un compromiso bastante complicado ante el Omonia, que al fin logró vencerlo 2-3, y eso con un pase y una asistencia de Cristiano Ronaldo a Rashford, que le dio la oportunidad de llevarse este encuentro. Otros partidos interesantes, el del Mónaco, que logró sacar un buen resultado sobre el Transport 3-1. Otro resultado, el del Arsenal. Un Arsenal que demostró que tiene la calidad para llevarse y pelear esta Europa League. Y en la Conference League, todos los ojos estuvieron puestos en el partido aquí en el Ciudad de Valencia, donde el Villarreal recibía al Austria de Viena y en donde le propició tremenda goleada, 5-0. Y es que parece que el comandante Morales recuerda los momentos épicos cuando jugaba en el Levante aquí en el Ciudad de Valencia y repitió un tremendo hat-trick. Fantástico, qué bien. El Villarreal al mando del comandante Morales, con fuerza en la Conference League. Atención en la programación de la Liga Española de Fútbol, fecha número 8. Arranca con el compromiso entre el Osasuna y el Valencia a las 9 de la noche. Continúa mañana con el Almería Rayo Vallecano. Sigue el Atlético de Madrid Girona a las 6 y 15 de la tarde. Sevilla Athletic de Bilbao estrenando nuevo técnico, el Sevilla, a las 6 y 30. Getafe Real Madrid a las 9 de la noche. Valladolid Betis el domingo a las 2 de la tarde. Cádiz Español a las 4 y 15. Real Sociedad Villarreal a las 6 y 30. Y Barça Celta de Vigo a las 9 de la noche. La jornada se cierra el lunes con el compromiso entre el Elche y el Mallorca. Adolfo Jiménez del Río, vamos con los Juegos Suramericanos. Y continúan los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay, y en donde en la tabla de medallería ha habido un revolcón tremendo, ya que Chile no solamente ha desplazado a Argentina de la cuarta posición, sino que ahora ya le está haciendo competencia a la mismísima Venezuela en la cantidad de medallas de oro, que son las que dan el ranking en esta tabla. Y Brasil sigue liderando con 56 medallas de oro, seguido precisamente de Colombia, que está demostrando que su deporte sigue creciendo con 33 medallas de oro. En la tercera posición está Venezuela con 14 medallas de oro, pero ahí al lado está Chile con las mismas 14 medallas de oro. En el total es donde Venezuela la supera por 33 sobre 23. Y Argentina, que sube a la quinta posición con 11 medallas de oro, muy cerca a Ecuador en la sexta posición con 9 medallas de oro. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo lunes nuevamente de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta el... Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.